Hola a todos amigos de Vidas en Red. Bueno, hoy quiero hablaros lo primero de algo paranormal, algo que supera mi capacidad para entenderlo y que además me parece que no está dentro de los límites de la realidad. Es mezcla Cuarto Milenio y mezcla Ready Player One, el sueño más absurdo de un geek. Pues se trata de que yo tengo dos tarjetas de Freedom Pop que estaban primero en la red 3G y han hecho una migración a 4G. Así que yo solicité la migración a 4G de estas tarjetas. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando una de las tarjetas 3G portadas, es decir, que se suponía que debía de quedar inútil después de la migración a la red 4G, pues es una tarjeta que sigue operativa y además no tarifica datos. Es decir, llevo 2 semanas utilizándola a saco y el consumo sigue a cero. Es una tarjeta que tiene un bono de 700 megas gratis. ¿Y por qué está como que no tarifica? Pues no lo sé. Sin embargo, estoy, por ejemplo, os cuento hoy he ido a comer y me he llevado, por cierto, la tablet Huawei MediaPad M3, que es donde la tengo metida. Y aprovechando de las capacidades de Android Nougat, que es la pantalla dividida, qué cosa tan útil, pero una pantalla dividida de verdad, es decir, que funciona con cualquier aplicación, no solo con unas pocas, amigos de iOS. Bueno, pues resulta que he estado viendo televisión por IP con la aplicación IPTV, he estado conectado por Twitter, correo, navegando, un poco de todo. Calidad excelente. Viendo la televisión HD con la extraordinaria pantalla que tiene la Huawei MediaPad. No sé por qué. Sencillamente, no sé por qué. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que he estado haciendo uso de datos, además, a todo lo que da la red. A continuación, he salido a que me dé un poco el aire y he hecho una emisión de Periscope con calidad muy buena. Es cierto que a veces se cortaba, pero bueno, es Periscope y la verdad es que emitir vídeo pues tiene su coste en ancho de banda. Bueno, pues ahí estoy. Llevo dos semanas con esta conexión de Freedom Pop. El consumo de datos no aumenta y mi pregunta es ¿cuánto me va a durar? No sé cuánto me va a durar. Mientras tanto yo voy a seguir usándola, es un servicio que tengo y veremos a ver si, yo no sé, los señores de Freedom Pop se apañan, porque esto tiene pinta a una especie de fallo administrativo que implica que no están controlando correctamente la tarificación de datos. Bueno, vamos a lo que vamos. Samsung Galaxy Note 8. ¿Qué tal está siendo la experiencia con este dispositivo? Pues bueno, hay de todo. El balance general es bueno, es muy bueno. Y hay algunas cositas que no son tan buenas, que os voy a contar a continuación. Las cositas que no me gustan nada es, primero, la ubicación del lector de huella. Me parece que está tan mal puesto que eso hace que la experiencia del lector de huella sea una cosa que no vale para nada. Es decir, con lo inaccesible que es y la cantidad de fallos que da, porque como es tan inaccesible, pues tendría que volver a reescanear mis huellas. No funciona. Bueno, yo como tengo el Smart Lock, que es una cosa que tienen estos dispositivos, el Smart Lock, que es lo tengo asociado a los auriculares Bluetooth y también al smartwatch, al Gear, al Moto Gear 360, pues lo desbloqueo. Lo desbloqueo como dispositivo autorizado y al estar en contacto, pues queda desbloqueado. Bueno, es una opción, pero sigue siendo una experiencia nefasta en lo que se refiere al uso del lector de huellas. Otra experiencia que no me ha gustado es la batería. La batería es todavía peor que la del iPhone 7 Plus con los últimos cambios que han ido haciendo. No me gusta, quiero decir, no me gustaba ya el iPhone 7 Plus, esta tampoco me gusta. Ahora mismo la única batería que me gusta es la del Xiaomi Mi Max 2, que sigo utilizando ese teléfono como terminal de trabajo y que es un teléfono extraordinario con una batería interminable. Bueno, más cositas que me han gustado. Pues bueno, la edición de vídeo me parece muy superior gracias a la aplicación KineMaster y saludos a un amigo de la isla que bueno, él sabe por qué. KineMaster es una aplicación de edición de vídeo que está muy bien. Tiene alguna limitación, como que no puede editar vídeos en muy alta resolución, en 4K, por ejemplo, pero simplifica mucho lo que es el trabajo de edición de vídeo y bueno, con la potencia del Note 8, la verdad es que la edición de vídeo vuela y es muy cómoda. Una cosa que me gusta mucho, y ya no solo es del Note 8, aquí estoy ya hablando de Android. Subir vídeos de YouTube en segundo plano o incluso con el terminal bloqueado, cosa que no se puede hacer con iOS. Bueno, seguro que hay algún vericueto, pero yo no he dado con él. Con Android es mucho más sencillo, es decir, pones el vídeo a subir, te vas a otra aplicación o bloqueas el teléfono y el vídeo se sigue subiendo y el segundo plano funciona y es eficaz. Eso para mí es fundamental. Yo he tenido que estar subiendo vídeos y a veces por la noche quedándome dormido y el vídeo ahí y dándote a la pantalla para que la pantalla no entrara en modo suspensión, porque si entraba en modo suspensión la carga del vídeo se detenía. Y alguno me dirá, bueno, pues usa el portátil. No. O sea, si yo he hecho un vídeo con el móvil, he editado el vídeo con el móvil, quiero subirlo desde el móvil. O sea, aquí de lo que se trata es de que el trabajo se simplifique, no se complique. Siri me da la sensación de que hace menos cosas, pero admite una amplitud mayor de instrucciones. Eso es muy interesante. Yo creo que Google Now, bueno, creo no, Google Now permite hacer más cosas del sistema. Pero tienes que darle la instrucción específica y hasta que no te aprendas el comando de voz exacto, Google Now no va a obedecer tu orden. Así que una de cal y otra de arena. Bueno, en cuanto a lo que es el hardware en sí, la pantalla es muy superior a la del iPhone 7 Plus, la cámara, tanto frontal como trasera, es muy superior al iPhone 7 Plus y el micrófono me parece muy superior al iPhone 7 Plus. Este sábado grabé un vídeo, ese vídeo que salgo hablando de los nativos digitales y en Soto del Real, en el campo, en plena sierra. Bueno, pues ese vídeo no está grabado con micrófono. Y estaba en el ambiente y el audio suena de maravilla. A mí eso me ha encantado. iOS sigue siendo un sistema sin sistema de ficheros. Aunque le han metido lo del iFiles este o como se llame, da igual. Ahora que utilizo Android me doy cuenta de que Android sí tiene un sistema de ficheros que te permite hacer de todo. Y eso lo noto y eso lo agradezco. También me gusta tener torrents de manera sencilla y sin intermedios, sin hacer chapuzas por aquí y por aquí, con servicios de terceros, no. Torrent con sus distintas aplicaciones de torrent. Eso me parece fundamental. La disposición alargada del teléfono, que parece más un mando a distancia, no tanto, pero parece un mando a distancia, es útil a la hora de agarrarlo y manejarlo con una mano. Es muy útil. Sin embargo, el hecho de que la pantalla esté tan alargada estéticamente no me termina de convencer. Es decir, realmente parece que tengo pues un teléfono de 5 pulgaditas, de los que hemos tenido toda la vida, pero con más superficie por un lado, que eso es lo que son en la disposición del Note 8. Y eso no me termina de convencer. Por ejemplo, la pantalla y el formato de pantalla del Xiaomi Mi Max 2 me parece bastante más cómodo y bastante más aprovechada. Así que, bueno, una de cal y otra de arena. Se agarra mejor, no me gusta tanto. Ahora escucho mucho más películas y libros y artículos y posts con la aplicación Voice Aloud, que es incomparablemente superior a todo lo que existe en iOS. Incomparablemente superior. La grabación de llamadas con ACR, que es la aplicación, se llama ACR, es el software de grabación de llamadas, fundamental. realmente fundamental. Echo de menos Ferrite, aunque hay otras aplicaciones que compensan en parte lo que es la edición de podcast. Sin embargo, Ferrite es muy, muy cómoda, muy sencillita y sigue siendo una aplicación muy superior. Como veréis, estoy hablando del Note 8, pero al final estoy hablando de Android versus iOS. El tema de la pantalla dividida, en Android N funciona mucho mejor, pero mucho, mucho mejor. Es realmente útil tener la pantalla dividida y hacer varias cosas a la vez. En Android sí que hay multitarea. No, y iOS 11 pues ha mejorado muchas cosas, pero no ha llegado a hacerlo tan bien. La cortina de notificaciones en Android N es mucho más útil y me permite interactuar, como por ejemplo responder mensajes o responder correos desde la misma cortina de notificaciones, con lo cual con un solo gesto soy mucho más productivo. Tiene jack de 3.5, que sigo agradeciéndolo y me sigue pareciendo un acierto. Qué pena que los Google Pixel estos no tuvieran jack de 3.5. Meter audios como politonos es mucho más fácil en Android. Ahora he metido nuevos politonos, he metido la escena de la cantina de Star Wars en mi tono de llamada y es súper fácil. En iOS hay que hacer sus historias y sus componendas para meter tonos de llamada y que tenga una micro SD mola. Por lo demás, el teléfono, pues quiero decir, hemos llegado a un punto en el que lo que al final es, al final de lo que hablo es de Android más que de otra cosa. La pantalla buena, la cámara buena, ya está. ¿Qué tiene el Note 8 así de espectacularísimo? Y no solo el Note 8, sino otros teléfonos. Bueno, el bisel de pantalla no es tan molesto como en el S7 Edge que yo tuve. También es cierto que le tengo puesto su funda y no hago contactos en falso. Es un fastidio comprar un cristal templado porque el cristal templado no es compatible con todas las fundas que hay para el Note, con lo cual eso es una molestia añadida con su elegante pantalla. A mí el tema de la pantalla curva me resulta muy bonito, se aprovecha mejor, es una pantalla que se ve muy bien, pero luego a la hora de utilizarlo en modo táctil, pues no es tan cómodo. A mí no me gusta el asunto táctil. Pero bueno, lo que quería decir es que al final he terminado hablando de Android versus iOS, porque hablar de móviles es hablar de mejor cámara, mejor esto, mejor lo otro, pero al final lo que utilizo es el sistema operativo. Y lo que sí me da cuenta es que, aunque siempre lo digo, ¿no?, soy más productivo en iOS porque lo que funciona, funciona de forma muy sencilla. En Android puedo hacer más cosas. También estoy siendo productivo porque las herramientas de Android están mejorando mucho. Pero ahora me di cuenta de que utilizo el Mi Max 2 como si usara el Note. Es decir, con la misma satisfacción, el mismo gusto y casi la misma experiencia de disfrute de un teléfono de gama alta. Y para mí el Mi Max 2 es un gran teléfono que prácticamente está en la gama alta, que lo aprovecho y lo disfruto tanto como el carísimo Note 8. Así que bueno, sí, muy contento. Tenía muchas ganas de probar Android. O sea, llevaba varios años en iOS y tenía muchas, pero muchas ganas de utilizar Android como sistema principal. Y me está resultando muy útil y estoy muy contento de volver a redescubrir Android. Y bueno, el paso de los años ha hecho que Android mejore mucho y eso se aprecia un montón. Así que amigos, esas son mis brevísimas experiencias. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.